Bueno, muy atrás o no, porque esto es en qué momento los clásicos son pasado y no son futuro. Ya estamos hablando de historia viva de la música, ¿no? De la música pop, que es uno de esos estilos que habitualmente pululan por nuestro programa, vuestro programa. Nacho, como se nota que somos de la escuela de Concha Velasco, ¿eh? Sí. Con dientes, todo lo que llena de dientes. ¡Ay! Yo soy de José Luis Moreno, con esa fuerza, con esa garra, con ese poderío. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, ya sabéis, aquí estamos todos los miércoles, más o menos de 10 a 11 de la noche, después de Bacanal Musical, de nuestro querido compañero Enrique, y antes de ese programa que es como el Guadiana, que es Movida en la Cantina con Arturo. Y por delante, ¿qué os espera? Pues 60 minutos cargados de noticias y actualidad musical. Perdona, Gonzalo, noticias y actualidad musical, ¿no es un poco redundante? No, me hace gracia actualidad musical y abrimos con un álbum que acaba de cumplir 50 años, pero... Pues amiguitos, ¿era esto o están una poniendo trap? Pero bueno, no, lo malamente Rosalía tratará, eso es para otros programas. Bueno, vamos a entrar al trap con nuestra sección de noticias noticiosas. Esta semana lo teníamos muy fácil, Nacho. Podíamos empezar hablando de ese especial de Springsteen para estas Navidades, en directo para medio planeta, pero no. Teníamos que recoger la noticia, una de las noticias más importantes de este final de 2018 a nivel musical, y es la reedición del White Album, del álbum blanco de los Beatles. Es esa edición del 50 aniversario, 1968-2018. Una edición que me ha sorprendido, Nacho, porque es espectacular. Bueno, ¿por qué no iba a serlo? Pero espectacular. ¿Qué incluye? Pues incluye los dos álbumes que conformaban ese White Album, o sea, los dos discos. Totalmente remasterizados por el hijo de George Martin, y además incluye una grabación que para mí es lo mejor de todo, de esa caja especial. 6 CDs, más un libro, un montón de fotos, un póster, bueno, impresionante. Que incluye pues versiones acústicas de los temas de los 27 temas del álbum, grabados en aquel entonces en la casa de George Harrison, entre ellos el Revolution que escuchábamos para abrir el programa de hoy. Vamos a escuchar más música de esta edición especial 50 aniversario del White Album de los Beatles. Y vamos a escuchar otra de esas versiones acústicas. Sí, el álbum de los Beatles donde todo se fue a la mierda. Sí. Es su obra cumbre y donde todo se fue a la mierda. Y también ya sabéis que... Bueno, de esto hablaremos más tarde, que hay aún que otro cameo en este álbum. Vale, ¿podemos gritar ya lo de la culpa de todo la tuvo Yoko Ono? Por supuesto. Vale, pues hala. Y ya sabes, amiguitos, si seguís internet, que si pensáis que todo puede ir mal, buscar la foto del culo de Yoko Ono. B-O-A-C, didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. My soul girl make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my. Flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. Oh, you don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girls make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. I've been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone and back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Pues como os digo, hay un CD que incluye 27 cortes que se grabaron en casa de George Harrison, me parece que fue en mayo de 1968. A comienzos de ese año habían estado en la India, el primero en irse de, ya sabéis, lo llamaban, ¿cómo era? Para relajarse, decían, ¿no? Que era iban una forma de ir ahí a, sí, a la mandanga. El primero en volver a Inglaterra fue Ringo Starr, y creo que volvieron con 2 semanas de diferencia. En esas 2 semanas, pues más o menos surgió material para eso, para un álbum doble. Cuentan que no sé si fue George Harrison llamó a Ringo Starr y le dijo que fuese desempolvando la batería que iban a grabar. Pues el las grabaciones de estudio comenzaron un 30 de mayo, y de ahí pues surgiría este álbum que para muchos es uno de los álbumes más importantes en la historia de la música, en parte porque algunos temas que aparecen en él, como alguno de los que vamos a escuchar a continuación, pues marcaron un antes y un después en la historia de la música. Sí que tienes ahí algo en la boca, Gonzalo. No, la música. Sí. Esa. Bueno, pues vamos a escuchar más música, Nacho, de este White Album. Esta vez, ¿qué te parece si escuchamos pues el gran clásico de George Harrison, pero también de manera acústica, grabado en su casa además? Sí, porque para los que no lo sepan, en el disco usaron azufre. Era la guitarra de Clapton. No, por un momento estaba pensando en hacer la composición del vinilo. Con todo eso era negativa, imagínate, con Eric Clapton grabando esto, yo con el estudio, ¿cómo nos iba a ir a la mierda los Beatles? Pero no, esta versión nos va a gustar más, porque esta versión es libre de Eric Clapton. Sí. Y hace, bueno, pues nada. Ahí está, Wild My Guitar, Gentle Whips, los Beatles, grabando aquí, en Asbury Park. 1, 2, 3, 4. Thank you. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled me. They bought and sold. While my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look at the trouble and hate that is raging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently vuelvo a decirlo, siento repetirme, pero soy así. Una gozada este tercer CD de esta caja de 6 más un Blu-ray. Esa es la edición mega chachi especial. Pero bueno, aún quedan otros 3 CDs que incluyen pues versiones alternativas de los temas de estudio, también remezclados nuevamente. Y todos, además, por cierto, si no me equivoco, en estéreo. Ya sabéis que en un principio el White Album en Inglaterra se editó en 2 formatos, en mono y en estéreo. En Estados Unidos solo en estéreo. Esta edición me parece que se entera en estéreo. Y ahora sí, ahora vamos a escuchar la nueva remezcla de uno de los temas quizás que más influirían en su época y también posteriormente pues a un montón de grupos y dicen incluso que es precursor del punk y del indie rock. Estamos hablando de ese tema que hizo una versión. ¿Quién es, Nacho? ¿Quién es? ¿Nuestros adorados también? Pues sí, U2 en el Battenham de 1988, que me están diciendo que esta es la canción que Charles Manson le robó a los Beatles. Eso sí. Era lo que decían, que fue justamente lo que pasó, porque este tema, ya os habéis hablado muchos, Helter Skelter, bueno, muchos, consideran que es una audiencia millonaria. Bueno, los que estéis escuchando sabréis que esta canción era para Charles Manson y sus acólitos, la llamada a... pues y por ahí sembrando el mal, que fue exactamente lo que hicieron. Seguramente os enteraréis de todo esto en la nueva película que ya sabéis que está preparando Quentin Tarantino, también sobre el asesinato de la familia de Charles Manson, de Sharon Tate, aquella mujer guapísima que estaba casada con el señor Roman Polanski. Ah, por cierto, para acabar el programa vamos a tener también a una mujer que era guapísima. No adelanto nada más. Bueno, aquí hablando de mujeres guapas, Roman Polanski, Gonzalo, nos van a empezar a tildar de... No pasa nada, nos escucha mucha gente de Vox. Vamos a ir despidiendo a los Beatles por hoy, pues con, ya lo decía Nacho, con este Helter Skelter. When I get to the bottom, I go

hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around, she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something there's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just to think it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I've heard newborn babies crying like a moaning dove, an old man with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation, she gave me a lethal dose. I offered up my innocence and got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Claro, vaya frenazo en seco del Helter Skelter a Bob Dylan. Ya sabéis, en la variedad está el gusto, dicen por ahí. A mí me gustan todas, rubias, morenas. Es que voto a Vox. Puedo hacer estos comentarios. Ya sabéis que Asbury Park igual no vuelve la semana que viene, ¿eh? Igual tenemos aquí un scratch a la puerta de la emisora. No le hagáis caso, Gonzalo no vota a Vox. De hecho, él es candidato de Vox. Bueno, los que sois oyentes habituales del programa ya sabéis que desde hace unos años el señor Bob Dylan planta cara pues a esas ediciones piratas que había de sus grabaciones de estudio, de sus álbumes y demás. ¿Cómo? Pues prácticamente publicando lo mismo que existía en formato pirata y añadiendo más cosas que tenía él por ahí, ¿no? Este es el caso de este More Blood, More Tracks, de Bootleg Series, volumen 14 ya, ¿eh? Y aquí se recopila pues todas esas sesiones de grabación del año 74 que después parecería en forma de álbum llamado Blood on the Tracks, uno de sus yo creo que uno de sus mejores trabajos. Ya sabéis, este álbum se grabó en cuatro sesiones en septiembre de 1974 y después otras dos en el mes de diciembre para, digamos, meter a una canción diferente. No le gustaba mucho cómo habían quedado, digamos, la primera selección de canciones y Bob Dylan hizo sus cambios y mientras tanto ya aparecía un disco pirata de las primeras grabaciones. Es que la verdad es que no somos conscientes hasta qué punto digamos, los álbumes pirata en ese momento hacían daño a los artistas. Aquí esas cosas apenas llegaban, ¿eh? Aquí fue más adelante, pero bueno, en los 70 eso ya se estilaba en Estados Unidos, y no os digo nada de países como en Italia, que en los 90 viajabas a Italia, entrabas en una tienda de discos y había más discos piratas casi que originales. Puedo dar fe de ello, que fue de viaje de estudios a Italia, fue una, la primera gasolinera era una gasolinera, ¿sabes? Que tenías Junco, Bordón 4, y allí pues... Mira, en un concierto de hace 2 días ya estaba ahí jubilado. Bueno, una sagrada en 2 días, pero 2 meses sí que ya estaba lanzando. Y era una cosa que, bueno, que... Bueno, era como lo de Spaceballs, ¿te acuerdas? Aquella película mítica. Sí, por cierto, que va a haber un documental ahora sobre la película. Un día hablaremos de eso. Por cierto, edición especial, 6 CDs, Nacho. Los tengo todos. Está bien, pero es, para mí, excesivo. Porque, por ejemplo, de la anterior canción que hemos escuchado, que a mí me encanta... puedo escuchar como mucho 3 versiones. Ahora ya, si me metes en esta que cambia la armónica y en esta del final que dice uno por ahí, cuidado que te cae el bajo, pues no me interesa. Por eso os digo que estos álbumes están bien, pero llega un momento que son para mí excesivamente repetitivos, para muy muy muy fanáticos, pero si podéis escucharlos, yo os lo recomiendo. Y vamos a dejar de hablar de por hoy del señor Bob Dylan, pues escuchando un tema que suena habitualmente en el programa, pero no en la voz de su autor, que es el señor Bob Dylan, sino en la versión que hacía unos años para un álbum benéfico homenaje a Bob Dylan, un álbum cuyas ventas iban para, si no me equivoco, Amnistía Internacional, en el cual la señorita Miley Cyrus hacía una versión de este tema que vamos a escuchar ahora. ¿Podemos decir eso en el área protegido, Miley Cyrus? Sí, sí. Bueno, señor Hannah Montana. By my door, it's never been this close before, never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it must be wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above, I've only known careless love, and it always has hit me from below. Time round, it's more correct, right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. I can't remember what I'm thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. Relationships have all been bad, situations have ended sad. Mine have been like the lanes and Rambo. All those scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy, chirping crickets talking back in rhyme. Blue river running slow and hazy. I could stay with you forever, never realize the time. I look for you in Honolulu, San Francisco, Ashtabula. You're gonna leave me now, I know. But I'll see you in the sky above, in the tall grass, in the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. ahí estaba You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, la toma 4, para los que quieren buscarlo así por internet. Es que esto es lo nuevo viejo de Bob Dylan, nuevo viejo prestado para Miley Cyrus y Azul. Ya sería una boda auténtica, ¿verdad, Gonzalo? Pues sí, Nacho, tienes toda la razón. Vamos a seguir escuchando más Bob Dylan, pero de otra manera. Os lo dijimos antes, que íbamos a dedicar la parte final del programa pues a una mujer que en su juventud era bellísima, hermosa, muy potita, pero que la mala vida y las malas influencias la llevaron por el mal camino, ¿eh? Abandonó la senda correcta cristiana. Y bueno, y la vais a escuchar ahora como suena su voz. Y podéis recogerlo, vuestro CD con las mejores homilías de Gonzalo aquí en Radio Gras, un simple donativo, y aparte os ganáis la salvación, estos grupos de redención mediante Asbury Park. Y nos podéis dejar, ya sabéis, algún mensaje pues en las redes sociales, Nacho, porque ahí estamos desde hace algún tiempo ya, Pues sí, podéis buscarnos en Facebook, en Asbury Park, en Radio Gras, en Twitter, con Asbury Park -Crash, y si no, pues nos podéis encontrar en Instagram. Ah, no, que Instagram todavía no tenemos, no. Porque Gonzalo se niega. Cualquier día, así a tradición, abrimos una cuenta no oficial de Asbury Park y haremos postureo de verdad aquí en la emisora. Pues atentos a esta voz que antiguamente era angelical. Venga, vamos con él, la canción que se titula It's All Over Now, Baby Blue, con Maren Faithfull. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. Sailors, they are rowing home. All your reindeer armies, they are going home. The lover who has just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind you. Bueno, Marianne Faithfull, muchos diréis, este tema de Bob Dylan ya lo había grabado hace tiempo, efectivamente. Aparece esta nueva versión del tema que grabó hace ya unos cuantos años de Bob Dylan en su nuevo trabajo, Negative Capability, que es el trabajo que salió a la venta a principios del mes pasado. Un álbum en el que destacan varias colaboraciones y que, no sé, Nacho, a mí me da miedito porque hay declaraciones por ahí y aún el sentido de alguna de las canciones que aparecen en el álbum pues suena un poco a despedida. Y es que esta mujer está muy, pero que muy desmejorada. Ya lo estaba, porque entre otras cosas pues ha tenido desde accidentes a problemas con alcohol y lo que no es el alcohol. Ya sabéis que hace escasamente un año reconocía, yo no sé si con la intención de llamar la atención o es cierto que su pareja de entonces era la que, por ejemplo, le había dado la heroína con la que había sufrido aquella sobredosis Jim Morrison en París, me parece que era. Sí, eso se dice, pero bueno. Y, o sea, que bueno, ya sabéis que ha estado siempre pues rodeada de malas o demasiado buenas compañías. En lo malo. Sí. Porque ya sabéis, bueno, se rodeó pues en su época también de los Rolling Stones, Mick Jagger, demás. El álbum lo he escuchado y bueno, la verdad hay tres o cuatro temas que me gustan mucho y destaco sobre todo, me parece el que dos, el que vamos a escuchar ahora, que es también una nueva grabación del primer tema que editó en su día Marianne Faithfull, un clásico de los Rolling Stones, As Tears Go By. Bueno, recuerda que estás en Asbury Park, en Radio Crash, y que seguimos pues hoy haciendo una especie de mezcla de los clásicos. Luego decimos que es un programa de herramienta actualidad, ¿eh, Gonzalo? It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Thank you. it is the evening of the day. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think on you. I sit and watch as tears go by. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Nacho, quizás lo peor del disco sea la portada en la que Marianne Faithfull recuerda a otra persona. A Agatha Ruiz de la Prada. No sé, bueno, está ahí con un maquillaje muy raro y... Se... Sí, lo de, a ver, lo de disimular la edad con a base de salir así de vivos colores es, bueno... Yo creo que está ya pasado de moda, pero bueno, vamos a... estilista seguro que ha tenido. Os decía antes que en este álbum hay varias colaboraciones y la que más nos ha llamado la atención es la de nuestro admirado Nick Cave. Cuenta que en su momento pues lo llamó y le preguntó que si podía ponerle música pues a una letra inspirada en el sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y pues Nick Cave fue sincero y dijo, mira, ahora no puedo, estoy muy ocupado, ¿no? Y ella dijo, bueno, vale, pues no puedes... Estoy en un ataúd, dijo Nick Cave. Pues nada, no pasa nada, ¿no? Si no puedes estar. Y parece ser que unos días después le escribió el señor Nick Cave y le dijo, oye, muchas gracias por haber entendido en ese momento que no te podía hacer eso, pero aquí tienes la música que querías para la canción que me pedías, ¿no? Para los textos que me pedías. Y aquí surge, y así surge esta colaboración entre Marianne Faithfull y Nick Cave, que la verdad es que suena muy, pero que muy bien, tan bien que es el single, el sencillo que han lanzado de este nuevo trabajo de Marianne Faithfull y que lleva por título este sencillo The Gypsy Fair Queen. Bueno, pues fíjate, estamos ya casi llegando al final, Gonzalo. Nos queda poco, pero todavía tenemos algo ahí para rematar y estamos esperando a dar una notición que te cagas. Bueno, no digas eso, que viene Arturo, ya sabes que él siempre hace una parada en el baño antes de empezar el programa. Bien. Bueno, Marianne Faithfull, The Gypsy Fair Queen. Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her say, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Bueno, suena... Suena Nick Cave total. Sí, sí, sí. Sobre todo la, bueno, la última etapa de Nick Cave. Y suena muy bien. Muy tranquilito, pero suena muy bien. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Se nos ha echado... ¿Hasta aquí, seguro? Sí, sí, sí. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí nos queda una canción más. Pero sí, hasta aquí. Ya, esta última parte, ya habéis visto, ha sido muy tranquilita. Oye, esta señora tiene ya 71 años. No le pedáis muchas cosas más, ¿eh? Para despedirnos, pues vamos a escuchar algo totalmente distinto, porque tenemos una notición que te cagas, que es que dentro de unos días, no sabemos exactamente cuándo, pero dentro de unos días tendremos aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, al songwriter, al cantautor asturiano Pablo Valdés, y presentando, voy a decirlo, un nuevo trabajo. Sí, bueno, en sí. Exclusiva aquí en Asbury Park. Hasta ahí podemos leer. Así que permanecer atentos a vuestro, ya sabéis, Bad Canal, en el mismo Bad Dial, aquí en Bad Asbury Park, donde siempre está con todos vosotros en el control, en los micrófonos, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, y pero que muy pendiente de las redes sociales, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución aquí en Los Bongos, sigue trayéndonos primicias informativas Gonzalo Martínez. Y nos vamos con un tema que, por mucho que lo niegue Pablo, nos dedicó en este último trabajo, Canciones Salvavidas. Él dice que no, pero nosotros lo sabemos, es que es un chico tímido. Sabemos que este tema nos lo dedicó a nosotros, cómo no, Asbury Park. Pues sí, de hecho, Gonzalo está obsesionado con nosotros. Sí, sí, no sé. En el último concierto... Sí, nos guiña el ojo, nos tira besitos, nos usa de muletilla cada poco. Incluso puede ir alguien al concierto que no soy yo y le llama por mi nombre. o sea, está bien reconocer a tu público, pero luego saber el nombre de la persona y no dar con ella ya es... Yo, Pablo, de verdad, te digo que me caes muy bien. Pero quizás esa obsesión no es sana. Es una hay que reconducir esa manera. De todas maneras, le queremos y lo tendremos aquí. No sabe cuándo, porque los artistas son así. Son así, hay que estar detrás de él. Y bueno, no solo va a estar Pablo, va a haber muchos más amigos y vamos muchos. Bueno, los que entren. Y como no, os desearemos pues un próspero año nuevo y felices fiestas, porque esto va a ser un pequeño especial navideño aquí en Asbury Park. Bueno, pues os dejamos con Pablo Valdés. Y la semana que viene, más y mejor. Adiós. Llegamos tarde al reparto, todos los días igual. Lo dejé pasar de largo, tenía deudas que no pude pagar. Pero ahora tengo trabajo, dinero y su libertad. Si aún crees en lo que soñamos, si muestras tus cartas, te paso a buscar. Hey, dame la mano. Hey, para volar. Hey, cierra los ojos. Vas a pensar que esto es Asbury Park. Labios rojos pintados, la camiseta de Babylon Tad. Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral. Y luego conozco un sitio perfecto para escapar, donde no llegan las luces, donde nadie nos puede encontrar. Dame la mano, hey, para volar. Hey, cierra los ojos, vas a pensar que esto es Asbury Park. Hey, sueña conmigo. Hey, una vez más. Hey, cuando despiertes, toma mis alas para aterrizar. El túnel del amor, tuyo en el malecón, el brillante disfraz de la luna, los caballos girando en el retrovisor, ruge el mar derramando la espuma. Hey, dame la mano. Hey, para volar. Hey, cierra los ojos, vas a pensar que esto es Asbury Park.